acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de lo que pueda. Cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Cuando mi balsa